Suma Luma, un pequeño gigante. Sábado en la noche, cheque brillo como el sol. Hecho en la colonia que me da muy buen olor. Perfecto como viso y perfecto como luzco. Hoy voy al acecho y en tu cuerpo hace rato me estás mirando. Girl, yo lo quito porque cerré los besos. Ven, aquí por mí estás suspirando. Mujer, dime qué estás esperando. Vamos a pasar. Señorita, déjenme decirle dos cositas. La primera de esas es un secreto en la boquita. La segunda soy el que usted necesita. Un hombre importante que la haga sentir bonita, elegante. Siente cómo brillas con el pequeño gigante. Seré tu escultor, tú mi obra de arte. Y no hay nada que ocultarte. Escucha bien el coro y no vaya a enamorarte. Gigante. Boom.